Martes de la tercera semana de Cuaresma, hoy el Evangelio nos ofrece meditar sobre el perdón que Dios ejerce sobre nosotros y el perdón que nosotros debemos ejercer con los que nos han ofendido. Para eso Cristo inventa una parábola, la parábola del deudor sin entrañas, se llama así, la cual consta de un rey que tenía un deudor. Este deudor le debía mucho, muchísimo dinero, una cifra impagable prácticamente, 10.000 talentos, 10.000 talentos. El talento era un valor monetario en la época de Jesús y era uno de los máximos valores. Porque un talento lo sabía de plata, lo sabía de oro. Pero un talento de plata equivalía a 6.000 denarios, bien digo, 6.000 denarios. El denario era otra moneda existente en la época de Jesús. Y a su vez, un denario era el precio de la paga de un día de trabajo. Es decir, un jornalero, por trabajar todo un día, cobraba un denario. Con lo cual, para cobrar 6.000 denarios, el equivalente a un talento, una persona debía trabajar casi 20 años para 6.000 denarios. O sea, para un talento. Bueno, este le debía al rey no un talento, digamos, no 20 años de trabajo, sino 10.000 talentos. 10.000 talentos. Por eso hablo de una cifra impagable. Y bueno, se acerca el deudor, desesperado, a pedirle, a suplicarle al rey que le condone la deuda. Y el rey, en un acto de gran misericordia, le perdona la deuda a este deudor, el cual sale de la casa del rey, feliz, porque ya no tiene más deuda con su rey, y se encuentra con otro hombre, el cual a su vez le debía a este una pequeña deuda, un pequeño monto de 100 denarios, o sea, el equivalente a 100 días de trabajo, una cifra prácticamente inexistente en comparación con los 10.000 talentos. Pero ¿qué ocurrió? Este prestamista o este acreedor, el cual había sido perdonado de su deuda con el rey, cuando tuvo que perdonar los 100 denarios al otro, al segundo, no quiso hacerlo. Le exigió que le pague la deuda, le reclamó, lo amenazó. Lo increpó, lo extorsionó, lo tomó por el cuello, dice el Evangelio, y le exigió que le pague estos 100 denarios. Bueno, una actitud realmente miserable, puesto que el rey a él le había perdonado mucho más. Cuando se enteró el rey, lo mandó a llamar. Y le dijo justamente esto: sos un miserable porque yo te perdoné 10.000 talentos y tú no eres capaz de perdonar esta deuda ínfima de 100 denarios. Y luego viene entonces, no la misericordia del rey hacia su deudor, la cual ya había ejercido, sino que luego viene la justicia para con él. Bueno, así termina la parábola. ¿Cuál es la enseñanza, la lectura espiritual de esta parábola? Es que Dios nos perdona a nosotros 10.000 talentos. O sea, Dios nos perdona a nosotros una deuda gigante, enorme, sideral, imposible de pagar, porque el pecado personal, unido al pecado original. El pecado de toda la humanidad ha generado para con Dios una deuda impagable. Solamente Cristo podía pagar esa deuda. Solamente la sangre del Hijo de Dios, una sangre no solamente humana, sino divina, podía saldar esa deuda. ¿Y por qué la deuda nuestra para con este rey, para con Dios, era impagable? Bueno, porque el pecado se mide su mayor o menor gravedad en parte en función de la persona a la cual se ofende. Y aquí el ofendido, aquí el atacado, fue nada más y nada menos que el mismo Dios, el cual tiene la mayor dignidad de toda la creación. Y es por eso, dado este pecado tan grave, porque el ofendido fue Dios, porque el ofendido es el rey, es por eso que ningún acto humano, por bueno que sea, por perfecto que sea, ningún acto humano podía ni puede saldar esa deuda para con este rey absoluto. Solamente tenía que pagarla Jesús, alguien que en razón de su dignidad divina pudiese ofrecer una paga acorde o a la altura de aquel al cual se ofendió, el propio Dios. Bueno, y Dios nos perdonó en Cristo. La sangre de Cristo ha perdonado nuestros pecados. Y eso se renueva en especial cuando nos confesamos en el sacramento. Dios perdona todos los pecados, todos, por graves que sean, por terribles que sean, siempre y cuando, por supuesto, nos arrepintamos. Dios perdona. Con ese perdón que hemos recibido por parte de Dios en Cristo, nosotros a su vez debemos perdonar a los que nos ofenden. Y la deuda que tiene el prójimo conmigo siempre será mucho menor en relación a la que yo he generado con Dios. Porque aquí estamos entre dos pares, hombre con hombre. Un hombre que ofende a otro hombre y no un hombre que ofende a Dios. Por eso digo que esa deuda siempre será menor. Y entonces con ese perdón divino podemos perdonar a aquel que nos ofendió. Esa es la parábola de hoy. Y por eso sería un acto de maldad, de hipocresía propio de alguien muy miserable, el que reciba una persona el perdón de Dios, pero luego no quiera perdonar esa deuda ínfima que alguien ha contraído con él. Yo sé que es difícil perdonar, es difícil perdonar, porque hay que hacer un trabajo interior muy fuerte. Aparece el tema del orgullo, muchas veces por orgullo no queremos perdonar, nos hemos sentido tocados, dañados a nuestro orgullo. Muchas veces consideramos que el perdonar o el ofrecer perdón a aquel que me lo pide es abajarse, es humillarse. Y en realidad es todo lo contrario. Es un acto de grandeza. Solamente los grandes perdonan de corazón. Solamente los santos llegan a perdonar de corazón. Por ejemplo, cuando hablo de los santos, recuerdo a muchos que han logrado el perdón para con sus enemigos, empezando por Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen en la cruz. Pero también el caso de esta muchachita italiana del siglo XX, de este pueblito cerca de Roma, Nettuno, pueblo, esta joven María Goretti, Santa María Goretti, la cual fue asesinada por un muchacho un poco más grande que ella, Alejandro se llamaba, el cual quiso abusar de esta joven. María se resistió, el joven la atacó, la dañó con una especie de punzón, fue internada y en el hospital, antes de morir, ella dice, y la escuchan que dice: Alejandro, yo te perdono y quiero que estés conmigo en el paraíso. Fíjense esta muchacha cómo logró perdonar a su enemigo, a su verdugo, a su asesino. Y ella no obró en función del pedido del perdón del otro. No es que lo perdonó porque el otro vino a pedirle el perdón. Y esto es importante, que cada uno de nosotros intentemos, si hemos sido atacados, si nos han ofendido, intentemos ofrecer el perdón a la persona que nos ofendió, independientemente de si la persona viene o no viene a pedírmelo. Yo debo tener la capacidad suficiente como para dárselo, para ofrecérselo, decirle: de mi parte, en lo que a mí respecta, yo te perdono la deuda. Yo te ofrezco esta liberación. Yo te doy lo que tengo y es la posibilidad de perdonarte la deuda. Si luego vienes y me lo pides, mejor todavía. Si me pides el perdón, de mi parte no encontrarás resistencia. Yo te lo daré. Por supuesto que el perdón más consumado, más perfecto, será cuando alguien lo pide y el otro lo da, lo ofrece. Pero más allá de si, repito, la persona que ofendió pide o no pide perdón, es importante que el ofendido tenga la disposición espiritual para dar el perdón, para ofrecerlo. De esa manera el ofendido se sana interiormente, se cura. De esa manera el ofendido termina pareciéndose mucho a Dios, porque Dios es así, Dios ofrece su perdón, Dios nos dice: aquí está, te lo doy, te lo ofrezco, estoy dispuesto a perdonar si es que tú vienes y me pides perdón. De mi parte no encontrarás resistencia, sino misericordia y absolución. Es eso, es esa la actitud que tiene Dios para con nosotros, sus deudores. Con lo cual, bueno, pidamos al Señor, nos conceda la gracia de poder perdonar de corazón, no solamente de palabra, porque decir de palabra "yo te perdono" es relativamente fácil, pero internalizar esas palabras, internalizar, encarnar profundamente el perdón es una cosa más difícil. Con lo cual hay que pedir al Señor esta gracia de perdonar de corazón, no solamente de palabra, de corazón. Nos damos cuenta que hemos logrado el perdón de corazón porque el que perdona de corazón recuerda el mal padecido, pero eso ya no le genera ningún tipo de dolor. Es un recuerdo sin dolor. Con lo cual ahí se ve que este proceso de interior de perdón ha llegado a su cumplimiento, a su fin. Perdonar es recordar sin dolor. Y como no hay dolor, las personas pueden volver a vincularse Pidamos al Señor esta gracia del perdón. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.